La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Se registraron 5.641 nuevos casos y 110 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. El total de contagios en el país asciende a 178.996. Ya recibieron el alta 77.855 pacientes. Alberto Fernández presentó el proyecto para crear la Justicia Federal Penal. Dijo que el poder decisorio no se puede concentrar en pocos magistrados. Además, anunció la formación de un consejo de asesores para repensar el funcionamiento del poder judicial. Los detalles del proyecto que presentó el gobierno con respecto a la reforma judicial, la iniciativa que tratará el Senado busca unificar y duplicar los juzgados federales. El presidente anunció la creación de un comité que asesorará al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema. El presidente Fernández presentó este miércoles el proyecto de reforma judicial. Una de las principales propuestas de su discurso del 1 de marzo en la apertura de sesiones ordinarias. En términos generales, proponemos organizar mejor la justicia federal y en particular superar la crisis que claramente afecta a la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal, sostuvo en el anuncio que encabezó desde la Casa Rosada. La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el mandatario, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Vélez, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. Impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, ya que buscará ampliar el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, así como contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico. La iniciativa presentada este miércoles crea un nuevo fuero federal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la unificación de los fueros criminal y correccional federal y penal económico. Ambos tienen similar jerarquía y comparten la misma instancia de apelación máxima, la Cámara Federal de Casación Penal. Además, sus tribunales orales están en el mismo espacio físico, el edificio de Comodoro Py 2002 en Retiro. El fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente 12 juzgados federales de instrucción en el tercer y cuarto piso de ese edificio, que serán fusionados con 11 penales económicos. En total, en un principio habrá 23 juzgados de instrucción que se ocuparán de los delitos por los que antes cada fuero intervenía de manera separada. Los juzgados penales económicos y federales de instrucción tienen 2 secretarías cada uno. Con la reforma, el número total de juzgados federales unificados sería de 46, con lo que se deberán nombrar nuevos magistrados. Cada uno de esos tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las 2 secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero, explicó Fernández. Esta lógica de ampliación del número de juzgados ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal, señaló. El mandatario aclaró que todas las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén tramitando. Para que el nuevo fuero federal penal empiece a funcionar cuanto antes, se ha previsto un sistema de subrogancias con la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados, en la que intervendrán la Cámara de Casación en lo criminal y correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación, precisó Fernández. Además, indicó que prevén la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías que se sumen al nuevo esquema. El objetivo de este punto del proyecto es, según sostuvo el presidente, superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido, aseguró. Cacerolazos en distintos barrios de la ciudad en contra de la reforma judicial. La convocatoria empezó a circular en las redes sociales después del anuncio del presidente. Vecinos de diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires protestaron este miércoles con un cacerolazo desde balcones y terrazas en rechazo al proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno. La Argentina Unida en contra de la impunidad de Cristina manifestaron en la convocatoria que empezó a circular en redes sociales tras el anuncio del presidente Alberto Fernández. No a la reforma judicial por la impunidad de Cristina. Miércoles 29, cacerolazo, 20 horas, pasalo, es grave, reaccionaremos. Argentina Unida en la República, la libertad y en contra de la impunidad de Cristina, dice la imagen que empezó a circular apenas finalizó el acto en Casa Rosada. El cacerolazo se escuchó en barrios como Belgrano, Palermo, Colegiales, Villa Urquiza y Recoleta. Críticas de la oposición a la reforma judicial. Buscan la impunidad de Cristina. Diputados de la UCR salieron a cruzar la iniciativa. El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, llamó a analizar el proyecto con máximo rigor. Quieren reeditar la Corte de los 90. Se busca ir al modelo Santa Cruz, dijeron los dirigentes radicales Luis Petri, Gustavo Mena, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Álvaro de la Madrid y Jorge Vara. El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, fue más medido y llamó a analizar el texto de ley. Hoy, Alberto Fernández es el testaferro político de su vicepresidenta. Con la reforma judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la justicia, señaló Petri. Por su parte, Mena afirmó: no tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República. Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los 90. El anuncio del jefe de Estado no incluyó alguna mención a una ampliación del máximo tribunal. Alberto Fernández resaltó el trabajo de Néstor y Cristina por la justicia y cuestionó el gobierno de Macri. Sin justicia independiente no hay democracia, digamos nunca más, pidió el presidente al presentar la reforma judicial. Alberto se emocionó al agradecerle a Enrique Bassi Galupo, integrante del Consejo Consultivo. Liberaron a Jorge Ríos, el jubilado que mató a un ladrón en Quilmes. El fiscal no pedirá la prisión preventiva del hombre de 71 años, seguirá procesado por homicidio agravado. Tienen demasiado poder. La acusación del Congreso de Estados Unidos contra los gigantes tecnológicos. Los CEOs de las compañías participaron de una audiencia antimonopolio de manera virtual. Amazon, Apple, Google y Facebook son demasiado poderosas y probablemente saldrán de la pandemia de coronavirus aún más fuertes, dijo el jefe del Comité Antimonopolio del Congreso de Estados Unidos al abrir una audiencia sin precedentes con los CEOs de los gigantes tecnológicos. En pocas palabras, tienen demasiado poder, afirmó el presidente de la Comisión Antimonopolio del Poder Judicial de la Cámara de Representantes, David Cicilline, ya sea privilegiándose a sí mismos, estableciendo precios predatorios o llevando a los usuarios a comprar productos adicionales, las plataformas dominantes ejercieron su poder de manera destructiva y perjudicial para expandirse, dijo el congresista demócrata. Donald Trump amenaza con actuar contra las tecnológicas si el Congreso de Estados Unidos no impone justicia. El presidente podría implementar una orden ejecutiva contra las empresas que testifican por posibles prácticas monopólicas. Una mujer com de 43 años se recibió por Zoom en plena cuarentena. Soy enfermera universitaria, dijo. Adela Sanagachi vive en Formosa. Orgullosa cuenta cómo superó los prejuicios y los detalles de la tecnología hasta conseguir su meta. Durante la pandemia aumentaron 50% las denuncias de estafas por el robo de datos por WhatsApp. Así lo confirmaron fuentes de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Están los casos del intendente de Olavarría y Pampita. WhatsApp, cómo activar la verificación de dos pasos para evitar estafas. El servicio de mensajería ofrece una opción para agregar una capa de seguridad adicional. WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada y por eso también una de las plataformas preferidas de los hackers y los piratas informáticos. En los últimos días, dos casos resonaron en la Argentina. El intento de estafa que sufrieron Pampita y Ezequiel Gali, intendente de Olavarría. ¿Hay forma de prevenir estos ataques? La mejor opción para los usuarios es agregar una capa de seguridad en el mensajero, la verificación de dos pasos. Se trata de un mecanismo que emplean muchas plataformas como Twitter, Twitch o Gmail, que también está disponible en la app de chat. La ventaja: cuando se activa esa barrera de seguridad, cualquier intento de verificación del número de teléfono debe ir acompañado de un PIN de 6 dígitos. Este password se complementa con el número de teléfono del usuario. Esto evitará que si alguna persona logra clonar la línea, pueda acceder al WhatsApp, ya que sí o sí deberá agregar este código de seguridad. La hermana de la Floppy lo despidió con un mensaje que emocionó a todos. A 2 días de la muerte de Fabián Peloc, Claudia lo recordó en un posteo desgarrador. No lo voy a poder superar, aseguró. El estremecedor audio que la Floppy le envió a un amigo antes de morir. Tengo mucho miedo. Fabián Peloc, asistente de Lizzy Tagliani, tenía 33 años, estaba internado después de haber sido diagnosticado con leucemia. Omar Viviani renunció al gremio de taxistas luego de 37 años de mandato. Según sus allegados, el histórico dirigente tomó la decisión por cansancio y decepción. Lo reemplazará su secretario adjunto, Jorge Luis García. Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta empezaron a definir la próxima fase de la cuarentena en el AMBA. Acordaron monitorear los casos de miércoles y jueves antes de tomar una decisión conjunta con el presidente sobre la continuidad del aislamiento. Reabrieron las peluquerías en la ciudad tras 4 meses. ¿Cómo es el protocolo? Funcionan con sistema de turnos previos y normas de cuidado muy estrictas. Están habilitadas de 11 a 21. Con una metodología de trabajo y dinámica completamente nuevas, los peluqueros aspiran a que el retorno a la actividad pueda darles un respiro luego de los meses inactivos y con ingresos prácticamente nulos. En nuestro caso, tuvimos que cerrar uno de los 3 locales, pero no despedimos a ningún empleado, contó Leo, dueño de un salón ubicado en Aragos y Santa Fe. Teníamos mucha ansiedad, hicimos un esfuerzo muy grande para llegar hasta acá. Esto es lo único que sabemos hacer y creemos que vamos a salir adelante, agregó. Investigan a un director del ANSES de Salta por intentar cobrar el IFE. La justicia ya detectó al menos 52 casos de funcionarios sospechosos de haber percibido la asistencia. El líder de la coalición cívica en Jujuy denunció hechos similares en esa provincia. Un juez de la causa Cuadernos de las Coimas se opone a su traslado. Detengan este atropello institucional. Germán Castelli dijo que su arribo a Comodoro Py fue legal y que solo podría dejar su cargo a través de un juicio político. Matías Culfas, ante empresarios, dijo: no queremos ir a una economía proteccionista. Dijo que el cepo cambiario y los precios máximos son políticas de corto plazo. También que en algunas provincias la actividad ya recuperó los niveles prepandemia. Juan Bruneta, tras el interés de Boca, dijo: lo que pide Godoy Cruz por mí es una exageración. El Tomba quiere 10 millones de dólares por el 80% de la ficha del futbolista de 23 años. El Geneise ofreció mucho menos. Organizaciones proteccionistas piden el cierre del zoológico de Córdoba. Denuncian el mal estado en el que se encuentran los animales y las instalaciones. Las autoridades municipales encabezaron una mesa de diálogo para analizar la situación. Pese a la crisis, la petrolera Vista cerrará el año con 5 pozos funcionando en Vaca Muerta. La compañía renegoció 20 contratos con proveedores y logró reducir sus costos un 43%. Hot Sale 2020, el gobierno denunció a grandes empresas por ofertas engañosas. La Secretaría de Comercio imputó a 17 compañías por vender productos sin descuento o hasta más caros que la semana previa. Descubren a 8 policías reunidos en un departamento en plena cuarentena. Esto fue en Bariloche, Vecinos los denunciaron por ruidos molestos. Quedaron imputados y se les abrió un sumario administrativo por violar el aislamiento. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Revocaron el sobreseimiento de Claudia Villafañe en una causa que le inició Diego Maradona. La justicia volverá a investigar las cuentas bancarias, sociedades y operaciones en el exterior de la empresaria. Fútbol y TV, las empresas dueñas de los derechos, piden que regrese la actividad después de 4 meses. Entre abril y julio pagaron cerca de 1.800 millones de pesos. Quieren que la pelota vuelva a rodar en septiembre y una posible renovación de contrato. El gobierno afirmó que la vuelta de los entrenamientos depende de los datos de estos días. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, remarcó que estamos en una situación de riesgo de desborde del sistema de salud. Hay gente que está muriendo, no es momento de volver, declaró Tevez sobre el fútbol. Coronavirus, identifican 21 medicamentos que podrían tratar el COVID-19. Es un esfuerzo por detectar los fármacos con más potencial. Un grupo de científicos estudió una base de datos de más de 12.000 drogas. La lista incluye desde un medicamento para la lepra, ya aprobado, hasta una droga fallida contra la alergia. También tratamientos experimentales contra el cáncer. Los investigadores del Instituto Médico Sanford Burnham Previs en Estados Unidos pudieron identificar 21 medicamentos que ya existen y podrían detener la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. En total, 13 de esos medicamentos ya demostraron ser seguros, es decir, que en dosis recomendadas es poco probable que representen peligros para los pacientes con coronavirus, según el estudio publicado en Nature. Al localizar 100 moléculas con actividad antiviral confirmada en pruebas de laboratorios, se determinó que 21 fármacos eran efectivos. En concreto, 4 de estos compuestos funcionan sinérgicamente con Remdesivir, un tratamiento estándar actual de atención para pacientes graves con COVID-19. El trabajo, liderado por el profesor y doctor Sumit Chand, que a su vez se asoció con los científicos de Hong Kong que descubrieron el primer virus del SARS, concluyó en una lista de fármacos contra el SARS-CoV-2. Esta información No pretende de ninguna forma que las personas se automediquen en caso de presentar síntomas. La información es para los especialistas de la salud y como un informe general de los avances que hay sobre el coronavirus. Susana Roca Salvo cruzó a Tomás Dente en vivo, diciéndole: prefiero que te calles. Fue porque el periodista defendió a Lío Pecoraro después de la denuncia por amenazas y hostigamiento que realizó la conductora. Hidalgo y Ureta, los primeros argentinos que volvieron a competir en la pandemia. Poco a poco las carreras se reanudan en distintas partes del mundo. Los protagonistas cuentan cómo vivieron la nueva normalidad de los eventos en Andorra y Suiza. Nito Mestre festeja por streaming. Quise hacerlo desde un teatro para poder volver a subirme a un escenario. El artista cantará desde una importante sala de la ciudad de Buenos Aires para celebrar sus 68 años. En una entretenida charla con TN, prometió un repaso por toda su historia musical y además anticipó que develará material inédito. Desafectan al policía denunciado por torturar a un joven con una picana eléctrica. Ocurrió en la comisaría de Tolosa. El acusado se filmó junto al adolescente al que habían detenido por robo. Cayeron los acusados del crimen de un comerciante colombiano en José C. Paz. Hay 8 sospechosos detenidos vinculados a la banda del Trucón. Secuestraron armas y chalecos antibalas. Nacieron 3 gemelas genéticamente idénticas en Lomas de Zamora. Se trata de un fenómeno que se da cada 200 millones de embarazos. La cesárea fue a las 32 semanas y deberán permanecer internadas alrededor de un mes. El gobierno oficializó la prohibición de despidos sin causa hasta septiembre. La nueva prórroga fue establecida por decreto y se extenderá por 60 días más. La medida había sido dispuesta en abril frente a la cuarentena impuesta por la pandemia. Tarjetas de crédito comienzan a pagarse las cuotas de la refinanciación del inicio de la cuarentena. Luego de los 3 meses de gracia, los usuarios que escogieron diferir el primer resumen del aislamiento deberán efectuar el primer abono a partir de agosto. Vuelve la NBA con nuevo formato y un estricto protocolo de seguridad. El clásico entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers será el plato principal del reinicio de la temporada. Descubrieron un cúmulo de antiguas estrellas destruidas por la Vía Láctea. Sus restos tienen 2 billones de años y se formaron en el universo temprano. Un equipo internacional de astrónomos descubrió los restos de un grupo de estrellas antiguas destruidas hace más de 2 billones de años por el campo gravitatorio de la Vía Láctea, según publicó la revista Nature. Un arreglo histórico. La principal cadena de cines de Estados Unidos recortará el tiempo de las películas en cartelera. A partir de ahora, las salas tendrán la exclusividad de pasar los films solo por 3 semanas. Después, Universal podrá trasladar el material a las plataformas on demand. Antes tenían que esperar 3 meses. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.